Vamos a repasar toda la información económica. Recibimos lunes, miércoles y viernes al contador Gabriel Esmale para conocer los últimos detalles, los últimos datos en materia económica. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy sin corte de luz, mi amigo. Sí, por suerte. Por suerte. Parece que estábamos alquilados con la columna económica con los cortes de luz. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos el día lunes, donde hoy está debutando la nueva lista oficial de productos con precios y de acuerdo a palabras de funcionarios del Gobierno Nacional, acordados. Bien. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de esto. Como ocurrió, a ver, remarco, dijeron acordados, no congelados, ¿no? Sí, sí, sí. Como ocurrió con lo que sería el congelamiento anterior, en este listado de casi 200 productos hay faltantes notorios en productos básicos. Uh-huh. ¿Mm? Es decir, que hay algunos productos de consumo masivo que no están. Y como también sucedió en la versión anterior, un rubro importante en el que se notan las ausencias es el rubro de verduras y frutas. Uh-huh. En un repaso rápido, ¿qué podemos decir? Que no hay acelga, no hay coliflor, no hay brócoli, repollo, remolacha. En cuanto a las frutas, si bien hay naranjas, no hay limones y tampoco hay ninguna de las frutas de carozo como pueden ser la ciruela, los duraznos. Uh-huh. En los lácteos se ofrece solo una versión de yogur descremado y con copos que no es precisamente de los más económicos que hay. Uh-huh. En el listado, estamos remarcando algunas cositas que nos parecieron llamativas, para que se entienda, ¿no? En este listado hay salchichas, hay hamburguesas, pero no están los panes para hacerse un pancho, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Entonces vos vas a poder comer la salchicha o la hamburguesa en plato. Al plato. Sí. Se incluyen... Está bien, el pan engorda. Exactamente, no están cuidando la salud. Entre otras cosas, se incluyen dos opciones de lentejas, pero no en lata. Bien. ¿Sí? Sino más bien en cajita, que, dicho sea de paso, son más caras. Bien. También, ¿por cuánto es el acuerdo de precio este? ¿Por cuántos meses? Por 3 meses. Por 3 meses, ahora, está bien. Vamos a empezar de... Las lentejas son para el invierno, es malo. A ver, vamos a buscar el lado positivo de las cosas. Por eso, vamos a tratar de mirar estas cositas para después ir a los temas más importantes que hay atrás de este acuerdo, ¿no? A ver. Hay dos marcas de mermeladas que entran en el acuerdo. Lo notorio de este tipo de mermeladas es que los dos son sabor ciruela. Ajá, bueno. Si te gusta, hace bien al intestino. Yo le hablo... Está bien, no, pero vamos, yo estoy tirando algunas cositas. O sea, si vos querés otro tipo de mermelada, no hay. Bueno. Tampoco se pueden elegir sabores en los jugos. Hay 4 marcas de jugos incluidas. Ajá. Ahora, las 4 marcas, los jugos son de naranja. Ahí yo estoy bárbaro, porque es el que más me gusta. Bien, bien. ¿Está el Clay? ¿Eh? ¿Está el Clay? Sí, señor. Ah, buenísimo, bueno. Entonces está bárbaro. Las bebidas son otro de los... Porque ese paga ahora en verano para el tereré. Exactamente. Claro, bien. Pero de naranja, ¿eh? Está bien, está bien. De naranja, bueno, no importa. Nada de limón. No importa. Vos sabés que hay 4 versiones de bebidas alcohólicas. A ver. Esto significa que hay 2 cervezas y 2 vinos tintos. Bien. No, pero, por ejemplo, lo llamativo es que no hay agua mineral. Mirá. ¿Mm? Bueno. En cuanto a las gaseosas, solo se ofrecen lo que sería la de litro y medio. Uh-huh. ¿Sí? Las otras no están. Y en las infusiones podemos decir que hay una marca de café, 2 marcas de té, pero, por ejemplo, no hay mate cocido. Bueno. Con el tema de la yerba, que son... hicimos un repaso de los productos más importantes, ¿no? Bien. La yerba sí se ofrece en 3 opciones. Bueno. Con lo cual ahí no tendríamos problemas. Bueno. Otro de los datos que nos llamó atención es el tema de los pañales. A ver, ese me interesa, ese dato. El acuerdo incluye solo 2 medidas de las 5 que se comercializan habitualmente. ¿Cómo 2 medidas? Exactamente, sí, señor. ¿No será 2 marcas, no? No, no, 2 medidas. A ver. Los pañales que están en el acuerdo son los de tamaño mediano y extra grande. Pero... Es decir, que si vos justo tenés... Justo el que no está, el que usa mi nena. Y olvídate, hasta que no crezca un poquito más, pues ya que vamos a dar el acuerdo de precio. Saque los platos lentejas que le vamos a dar, ¿no? Y en las carnes, por ejemplo, no hay ningún corte de cerdo. Mira vos. ¿Mm? Igual el cerdo es más económico. La sí, carne vaca, por eso, ¿eh? Precisamente no hay ningún corte de cerdo. Bien. ¿Qué sé yo? Son datos llamativos en esto, ¿no? Que, a ver, como dato llamativo es la inclusión de 2 marcas de preservativos. Uh-huh. ¿Sí? De las 2 más, podríamos decir, tal vez más conocidas que existen hoy en el mercado. Perdón, que no lo escuché. ¿Qué decía? Dos marcas de preservativos. Ajá. ¿Sí? O sea, en estos casi 200 productos, dos de estos casi 200 son preservativos. Bueno, bien. Bueno, ahora empezamos ya. Mensaje de oyentes. Male, ¿para qué querés agua si hay cerveza? Parece, y más en el verano, ¿no? Pero bueno. Ah, ¿se da cuenta? Es male. Es mala onda usted, mala onda. No. Estamos marcando algunas cosas que son de la canasta básica. Ahora bien, esta canasta de productos, a partir de hoy, solamente va a regir en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Claro. ¿Mm? Y en una primera etapa, y en esos lugares, solamente se conseguirán en los locales de las grandes cadenas de supermercados. Es decir, nosotros acá en Olavarría difícilmente lo veamos. La idea del gobierno es que de a poco se sumen los supermercados, es decir, del interior, léase las sucursales de las grandes cadenas que hoy ya lo están poniendo los productos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, los lleven al interior, pero adecuando la lista de productos a las características de cada plaza, porque en realidad hay muchas marcas y presentaciones que se consiguen en Buenos Aires y no son iguales que en el interior. Ajá. Es decir, que esta lista de productos que se presentó con bombos y platillos, que fue lanzado en una conferencia de prensa donde estaba sentado el nuevo jefe de gabinete, estaba la ministra de Producción y estaba el titular de la Secretaría de Comercio, que reemplaza a Guillermo Moreno, ¿sí? Hoy está regiendo solamente en Capital y Gran Buenos Aires, y nosotros todavía no vamos a tener ni idea. Es decir, podemos decir que es otra de las cosas donde el interior está subsidiando a la gente que vive en Capital Federal. Exactamente. Bueno, Esto cuando se conoció ya esta noticia, escuchaba medios locales hablar sobre el acuerdo de precios, y cuando terminaban de leer la noticia decían esto precisamente, era que no alcanzaba el interior del país. No. Lo mismo que ocurría cuando Moreno difundía o hacía números con los precios del mercado central, digamos, ¿no? Tal cual, exactamente igual. Nuestra realidad no solamente significa en el interior salarios más bajos, sino también precios más altos. Y te vuelvo a decir, o sea, vos fíjate que nosotros venimos remarcando hace un tiempo que, por ejemplo, el gas, ¿sí?, y la luz en Capital Federal está muchísimo, pero muchísimo más barato que lo que pagamos nosotros. Claro. Indirectamente lo que estamos queriendo decir es que nosotros subsidiamos a la gente que vive ahí. Bueno, esta es una forma más de lo mismo. Tal cual. Vos fíjate que cómo será lo medio rarito de este acuerdo, lo medio feíto de este acuerdo, que los supermercados chinos se van a agregar en una segunda etapa, pero solamente con 50 productos. Claro, claro. ¿Mm? Los autoservicios chinos. Claro. La realidad es que esta nueva lista de referencia que presentó el gobierno, en realidad lo que está haciendo es un blanqueo de la realidad inflacionaria argentina. Bien. Si nosotros tomamos y comparamos lo que usted está diciendo ahí, yo digo, hay dirigentes políticos de Olavarría todavía que no entienden y niegan la inflación que tenemos. Sí, sí, que sigue siendo mala palabra, ¿no? Sí, sigue siendo mala palabra. Muchachos, para solucionar el problema, primero hay que reconocer el problema. Reconocer el problema. O sea, para solucionar el problema de inflación que tiene el país, primero hay que decir y darse cuenta que existe. Me parece que es lo esencial y básico para un inconveniente como este, que ya se está tornando preocupante, digamos, ¿no? Vos sabés que cuando nosotros estábamos escribiendo esto, digamos, recordaba que ya me cuesta ahora decir, poner algún ejemplo. Alguna vez lo hablamos con la fiebre en las personas, alguna vez lo dijimos con el auto que se recalienta, alguna vez lo dijimos con la olla de presión cuando uno cocina. Claro. ¿Sí? Esa es la realidad, Jorge. Bueno, el tema es que si nosotros tomamos esta nueva lista de precios con la lista de precios de que había fijado Guillermo Moreno, ¿te acordás de esos 500 productos, creo, originalmente? Lista que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre, vamos a decirlo como son, ¿sí? Pero después los productos no los conseguíamos y nos olvidamos. Hay saltos realmente sorprendentes. Por ejemplo, las manzanas, un 264% de aumento, la harina un 145%, de una lista que estuvo vigente a diciembre a la lista que entra en vigencia hoy, 143% en las galletitas, 116% en el azúcar, 55% en el aceite. Estas trepadas responden a la devaluación acelerada del peso que había comenzado allá el Banco Central cuando todavía estaba en función en Mercedes Marcó del Pont y que apuró el actual titular del Banco Central, que es Juan Carlos Fábrega. Con un ritmo de aumento del dólar oficial que anualizado supera el 40%, resulta imposible evitar un contagio de los precios. De más, está decir que con estos aumentos dan por tierra todas las estadísticas del INDEC, que sostiene que la inflación anual de la Argentina ronda el 10%. Ahora bien, si el INDEC me va a seguir midiendo, por ejemplo, un producto que está en el listado de precios y en lugar de ir al almacén a fijarse cuánto vale el producto, me toma el listadito y me dice que no subieron los precios, bueno, vamos a seguir como estábamos antes. Bien. En esta carrera, el objetivo evidente que está buscando el gobierno es que para febrero haya alguna calma en los precios y las discusiones paritarias entren en un rango de aumento del 20%. Uh-huh. Esto, después vamos a tratar de cerrar con algún temita que está hoy en la mesa de discusión. 20%, que es un número que está bastante lejos de lo que piden los gremialistas. Uh-huh. Entre la política de administración de precios de la gestión anterior de la Secretaría de Comercio Interior, de que era de congelamiento y acuerdos parciales, que la encabezaba Guillermo Moreno, y la que acaba de lanzar el actual equipo económico, se escucha y lee en estos días que las principales diferencias que hay en realidad son de estilo, vamos a llamarlo así, y un poco más de prolijidad que antes. Pero en el fondo es lo mismo. O sea, lo único que cambió es sacar una figura de Guillermo Moreno. Claro. Nada más. Por eso, quienes estamos en la cuestión, en realidad somos bastante lamentablemente pesimistas, ¿sí?, con lo que podría llegar a ser el futuro de este acuerdo que se ha llegado. ¿Por qué? Porque no está atacando, como vos decías recién, las causas reales. Uh-huh. Y las causas reales, ni más ni menos, son la inflación, que la tenés que reconocer, y después atacar las causas de la inflación, entre los cuales podemos nombrar, por ejemplo, un excesivo gasto público, de los cuales para cerrar el agujero del gasto público se hace una excesiva emisión monetaria, que hoy te diría que está no descontrolada, pero al límite. Esto traducido en términos simples es tratar de, lo que están tratando de hacer es resolver la inflación en realidad con una brutal recesión. Uh-huh. Cuando yo digo esto, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que están tratando de controlar la inflación con los bolsillos nuestros. Es decir, ¿qué significa con los bolsillos nuestros? Que como a mí la plata no me alcanza para comprar todo porque me suben los precios, lo que hago es comprar menos. Al comprar menos, demando menos productos y de esa forma se enfría la economía. Bien. ¿Mm? Es decir, que hoy eso sería uno de los mecanismos que está usando el gobierno para ver si puede de alguna u otra forma defender la inflación. Bueno, de tiempo andamos bien, ¿no? Bien, nunca mejorar la producción, ¿no? Y por ahora no está en si hay demanda carpeta de productos, mejorar la producción, mejorar la inversión privada también, para que mejore la producción y haya mayor oferta. Y no haya incremento de precios, digo, eso está en el manual de economía, ¿no? Sí, por eso todavía eso hoy no está en carpeta. Bueno, parece que ha ido otra escuela, Kicillof. Bien. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Venimos bien, estamos mal, pero vamos bien, dijo. Recién dijimos al pasar, ¿sí?, que los gremialistas estaban lejos de pedir o estar cerca del 20%, ¿no? Sí. Ahora bien, en estos momentos hay reuniones de los docentes, pero los docentes a nivel nacional, uh-huh, que se están reuniendo con el ministro de Educación de la Nación, que es Norberto Celioni. Uh-huh. ¿Por qué es lo importante de esto? Y vamos a ver qué es lo importante y seguramente cómo va a terminar. Vos sabés que la mayoría, la gran parte de los docentes en la República Argentina dependen de las provincias. No dependen de la nación. Pero es que aquí, que en el gremio, primero se tiene que cerrar la paritaria docente nacional, para que luego se abran las paritarias docentes provinciales. De ahí la importancia. Ahora, si nosotros vemos lo que pasó el año pasado, ante la imposibilidad del gobierno nacional de cerrar las paritarias, la cerró vía decreto. Es decir, el aumento lo dio por decreto en forma unilateral. Y a su vez, después, cuando las provincias cerraron, cerraron de una forma totalmente, yo diría que distinta o muy lejos del porcentaje que había cerrado por decreto el gobierno nacional. Este año va a pasar exactamente lo mismo. Ya te digo que va a pasar exactamente lo mismo. El gobierno con el ministro de Educación a la cabeza están negociando, pero están negociando en un número muy cercano al 20%, alrededor del 20%. El gremio a nivel nacional está en un 30%, están muy lejos, no se van a poner de acuerdo. Lo que va a pasar es lo que te estoy diciendo, van a salir vía decreto, dando un aumento, pero que va a ser un porcentaje que nadie le va a dar bola. ¿Sí? Esa va a ser la realidad. Esto tengámoslo en cuenta porque va a ser titular en estos días. Bien, bueno, Gabriel. ¿Cómo venimos? Mal. Ahí estamos, redondeando, si le parece. Y una cortita, vos sabés que, y cambiamos de tema, ¿no? Desde que podemos decir que la economía, luego de los cambios, hoy está manejado por un tridente que está, yo diría, inclusive encabezado este tridente por Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, pero también lo integran Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega. Cuando estas personas empezaron a manejar la economía, empezaron con una aceleración diaria de la devaluación que suponía que para fin de enero, fin de este mes que estamos en curso, el dólar oficial va a estar arriba de los 7,50 y el blue apenas arriba de los 9. Esa era la idea original. La realidad es que, ¿qué pasó? Sobre fin de año y por distintos motivos, el blue sobrepasó los 10 pesos. Ahora, parecería que apenas empezara el año, ¿sí?, en estos días, y con el oficial ya en 6, arriba de los 6,50, más bien 6,60, el gobierno iba a intentar bajar el blue a niveles de 9,50. La realidad es que está 10,20. Pero, ¿sí?, esto fue lo que pasó inesperadamente, te digo, para los que manejan la economía a nivel nacional. Esto hizo trizas esta estrategia oficial de achicar la brecha cambiaria. Hoy, esta brecha cambiaria genera que los exportadores demoren sus liquidaciones y que los importadores se apuren para conseguir los dólares en gran medida más barato del Banco Central. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés que venderle al mundo, vas a demorar hasta último momento para venderle porque el dólar va subiendo. Pero si vos tenés que comprarle, vos vas a querer comprarle hoy porque vos sabés que mañana el dólar va a estar más caro. Claro, claro. Esa es la realidad. Al acelerar la devaluación diaria, aumenta la inflación que para los números de diciembre y enero están hablando de un piso de 3,50, alrededor de 3,50, diciembre y enero. Vos sabés que en los primeros días hábiles de enero, el blue se disparó casi 30 centavos. Y lo que cabe esperar es que en el mes de enero no se lo logre bajar. Este problema de la ampliación de la brecha cambiaria, además de demorar las liquidaciones de las exportaciones, trae algunas otras cositas. Por ejemplo, hay un dato muy relevante en estos días, que es las exportaciones de soja de la República de Paraguay crecieron un 13,5 en el 2013. Cuando nosotros vamos a mirar los números de Paraguay, vemos que la cosecha en sí no fue mejor que la del año pasado. Entonces, ¿de dónde salieron esos 5 millones de toneladas? Repito, 5 millones de toneladas de soja de más que exportó Paraguay. ¿Y sabes qué dicen algunos? ¿Sí? Por ahí se escucha, es un rumor, está claro, ¿no? Sí. Que esos 5 millones de toneladas de soja en realidad son soja argentina que pasan por algún camino que no tiene aduana. Nah. Entonces, como pasan por algún camino que no tiene aduana Paraguay, es soja que se vende directamente desde Paraguay porque allá no tiene las retenciones que tiene acá en la Argentina. No puede ser. ¿Mm? Si las fronteras están recontra controladas. Bueno. Imposible. Esta no se la creo. Bueno. 5 millones de toneladas. Es un numerito, ¿eh? Sí. Sí. Lo que pasa es la droga que pasa. A ver, uno va al norte del país. Yo hace años que no voy, pero tengo amigos que van. Y le traen lo que quieren. Hasta un auto en canoa le traen si quieren, mire. Es un tema. Cuando vos sé que. No esto, van a pasar soja. Pues, por favor. Cuando este rumor llegó más o menos a nuestra mano, le puedo decir, no es más ni menos que. Esa es la soja que estaba buscando el gobierno. Sí, cuando llegó el rumor a nuestras manos, sí. Lo primero que hicimos es tratar de buscar estadísticas del gobierno de Paraguay. Claro. ¿Sí? Y las encontramos. Y es cierto, te vuelvo a decir, las exportaciones del 2013 con respecto al 2012 en Paraguay son un 13,5% más de toneladas. Claro. Representado, el número son 5 millones de toneladas. Y cuando vamos a ver los informes del sector agropecuario de Paraguay, no hubo una cosecha extra con respecto al 2012. Está bien, pero si escarban un poquito con la uña, le digo que debe haber gente prendida, pero desde el gobierno para abajo, los que quieran. ¿Viste? Pero bueno. Porque es un dinerito, ¿no? Sí, saquen la cuenta. Es un billete, digamos. Saquen la cuenta, 5 millones de toneladas. Bien, bueno, qué bárbaro. Sí, le creo absolutamente y es absolutamente probable que esto ocurra. Volvemos a decir, viste, esto es un rumor. Que vos fíjate que no ha salido a ningún lado, ¿eh? No. Algo había escuchado yo hace un tiempito que podía pasar, pero me parece que hay silencio de parte, de partes. Sí, porque ni siquiera yo diría que el sector agropecuario argentino dice nada al respecto. No, por eso le digo que hay silencio de partes. Uh-huh. Porque acá están, le digo, si es así, están prendidos todos, Están todos prendidos. El que deja pasar, el que mira para otro lado y el que produce y vende, Están todos prendidos. Bueno, ¿qué le va a hacer? No será la primera cosa, mi amigo. Gabriel, muchas gracias. Nos estamos viendo el miércoles. Si Dios quiere y no hay corte de luz, el miércoles estamos con usted. Dale. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.